río, dime río, aquí hace mucho frío, río, dime río. Río, río, río, dime río, aquí hace mucho frío, río, dime río. ¿Qué puedo hacer yo para seguir rumbo a Belén? ¿Qué puedo hacer yo para seguir rumbo a Belén? Río, río, río, dime río, aquí hace mucho frío, río, dime río. Río, río, río, dime río, aquí hace mucho frío, río, dime río. ¿Qué puedo hacer yo para seguir rumbo a Belén? ¿Qué puedo hacer yo para seguir rumbo a Belén?